también una intención de defensa ya de la divinidad de Cristo frente a distintas líneas de error. Una de ellas, la de los judíos, que negaban la divinidad de Cristo, unos negaban la mesianidad, es decir, unos negaban que Jesús era el Mesías, y otros, que decían reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías, negaban que fuese Hijo de Dios en el sentido trascendente y divino en que lo explica San Juan. O sea que está escrito contra los que niegan la divinidad de Jesucristo directamente. Por eso el Evangelio de San Juan ha sido siempre la gran fuente para la teología trinitaria, ¿no? Antes, por tanto, de leer el Evangelio de San Juan, quiero notar una cosa, por una frase que veremos enseguida en el primer capítulo, ¿no? En el Evangelio de San Juan se nos presenta a Jesús como revelando, dando a conocer a Dios como Padre suyo, y él como Hijo de Dios. Y en realidad, la revelación de la paternidad eterna de Dios se hace en la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, después, diríamos, a la luz de la revelación posterior, se encuentran textos, aludiremos a alguno, porque tiene que ver con el Evangelio de San Juan, se encuentran textos que parecen insinuar o implicar la revelación, por lo menos, de la divinidad de la segunda persona del Verbo divino. Pero no hay una revelación explícita de la paternidad eterna de Dios con respecto al Hijo eterno de Dios. Por tanto, comentario incidental, era un error de perspectiva tremendo que en un momento dado tuvo una enorme influencia y seducción entre gente buenísima y bien intencionada, pero equivocada. Aquel esquema que cuajó a partir del abad Joaquín de Fiore, cuya doctrina en muchos aspectos ejerció una influencia tremenda sobre la escuela franciscana y fue gran parte la causa de que surgiese la desviación antijerárquica y antiinstitucional dentro de la propia orden, ¿no? Joaquín de Fiore tenía una especie de teología de la historia que hablaba de tres edades en la historia de la salvación, diríamos hoy. El Antiguo Testamento era la edad del Dios Padre. La edad de la Iglesia, que se estaba viviendo hasta entonces, era la edad del Hijo encarnado. Y la edad que se esperaba, que era la del Evangelio eterno y consumado, y de la que los franciscanos espirituales tenían la tentación de sentirse los heraldos, era la edad del Espíritu Santo. Esto tuvo un enorme impacto, y es una idea que después pasó. Hay cosas parecidas en sectas orientales, rusas, etc. No tiene sentido eso, no tiene sentido ninguno, por muchas razones. Una, porque no hay una edad del Espíritu Santo que cancele la edad del Hijo. La economía de la encarnación redentora y de la Iglesia como camino de presencia de Cristo Redentor entre los hombres. El Espíritu Santo está en la Iglesia de Cristo, como veremos en el Evangelio de San Juan. Y por otra parte, porque es presentado así, ofrece una especie de ritmo antitético curioso, que es falso de todas todas. Incluso porque, en este sentido, el Antiguo Testamento no es la edad del Padre. El Dios como Padre de Cristo se revela en el Nuevo Testamento. En el Hijo está, en el Antiguo Testamento está esto, como digo, solo implicado y preanunciado. La revelación de Dios como Padre se hace al revelarse Cristo como Hijo. Por otra parte, mucho menos, y esto hay que tenerlo en cuenta al leer el Evangelio de San Juan y todo lo que después veremos en Santos Padres, y reparando el misterio, mucho menos, y eso ya andaba la Iglesia luchando con esto cuando redactó los primeros símbolos, ya los primeros símbolos y desde luego los del siglo IV, estos que se consagran, que rezamos en la misa. La profesión de fe en Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y de Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre ante todos los siglos. Todo esto tuvo que ser dicho para expresar la verdad evangélica, luchando, negando, enfrentándose a unos errores tremendos que hoy los oímos explicar y nos parecen inverosímiles hasta que caemos en la cuenta que los tenemos rodeando nuestro ambiente, rodeando nuestro ambiente actual. Ya veréis por qué. Digo, mucho menos que decir que el Antiguo Testamento era el Padre, el Nuevo Testamento la haga del Hijo, cuando el Hijo precisamente revela al Padre. Mucho menos tiene sentido presentar el Nuevo Testamento como una edad de Cristo, del Hijo de Dios, Padre de Jesucristo, como dice San Pablo, enfrentado al Dios del Antiguo Testamento. Y esto en general en todas las gnosis, todas las gnosis eran dualistas, y desde luego la cristalización más visible de esto, la más sonora, fue el marcionismo, influyente tremendamente en Asia, en el Oriente, siglo II, III, y que bajó después el aspecto de esta herejía en el lo que popularmente se llama maniqueísmo. Maniqueísmo es una de tantas posiciones dualistas de ese tipo. Todas estas doctrinas, las gnosis, si hablan de Cristo, o lo presentan como dentro de una cascada de 33 eones, o lo presentan como rebelde contra el Padre, rebelde, una especie de rebeldía contra el principio primero, o lo presentan como enviado por un Dios que es enfrentado al Dios creador del mundo, legislador con Moisés, el Dios que había elegido Israel, que había dado la ley a Moisés y que había inspirado los libros del Antiguo Testamento. Enfrentado. De modo que Cristo es hijo de un Dios que está enfrente del Dios del Antiguo Testamento. Por eso todas estas sectas del Antiguo Testamento lo despreciaban. No solo es que lo despreciasen diciendo ya está superado. No. Consideraban que era malo. El Antiguo Testamento era el libro de un Dios al cual, por cierto, bien misteriosamente atribuían la creación del mundo. Pero que era un Dios que merecía ser combatido. Porque era autoritario, le gustaba que le alabasen, solo hablaba bien de los que le obedecían, inspiraba a sus profetas a hablar mal de los que se enfrentaban a él, siendo así que los que se enfrentaban a él pues hacían muy bien de enfrentarse, porque era un Dios tiránico. Esto es absolutamente actual. Lo he dicho muchas veces, que esto está en Sartre y está en cosas del idealismo alemán y está en el voluntarismo de Eduard von Hartmann y está en Schopenhauer. Por ejemplo, decir la creación es el pecado de Dios, esto lo dijo un idealista alemán. Alguien presentar, por ejemplo, la realidad como nauseabunda y hacer consistir la libertad en la negación de la realidad, lo cual es todo un mensaje del ateísmo de Sartre, en la teoría, que es absolutamente marcianita en ese sentido, puesto en lenguaje metafísico. De modo que esto estaba así. Y claro está, es curioso porque de la revelación de Cristo como Hijo de Dios y Dios como Padre de Jesucristo en San Juan, unida con la revelación de San Pablo de que los hombres no nos salvamos por la ley, sino por la gracia, en el sentido de Paulino, de esta manera de hablar, que es lo que después tomar Lutero de pretexto para el protestantismo, solución, ya veis vosotros cómo se puede abusar de las cosas más profundas, de la revelación de la gracia de Cristo, de la fe en Cristo como el principio de justificación, de una justicia ante Dios que el hombre no podría obtener por las obras, de la impotencia de una economía de legislación, Dios manda y nosotros obedecemos. Falta que queramos obedecer, que tengamos fuerzas para obedecer, y además que nos redimamos internamente del pecado, lo cual no puede venir de nuestra propia obediencia a la ley, sino de nuestra aceptación de la redención que viene por la muerte redentora de Cristo. De esta revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, unida a la de que por Cristo somos salvados, vino el abuso de los marcionitas y de los maniqueos y todos estos que, pretendiendo combatir, diríamos hoy, el fariseísmo o el legalismo, lo que hicieron es maldecir la ley de Dios, maldecir las buenas obras, defender la libertad cristiana como pretexto de libertinaje y de anarquía, esto está ya en San Pablo, propugnar como gesto de rito, pues, orgías, defender, condenar el matrimonio, defender la homosexualidad, pues eso es literal, defender la fornicación, el adulterio, dice San Bernardo de los Cátaros, solo encontráis pecaminoso el matrimonio. Esto está dicho por San Pablo, San Bernardo, en el siglo XII, son herederos de este ambiente. O sea que digo, mucho menos se puede presentar el tema trinitario como si el Hijo fuese por una parte, el Padre por otra, o el Padre fuese el Padre de Cristo, pero no fuese el Dios del Antiguo Testamento. Como vamos a ver leyendo San Juan, toda la revelación de Cristo consiste en decir que Dios, aquel que vosotros los judíos decís que es vuestro Dios, este es mi Padre, el Dios que os ha enseñado por Moisés, y de que vosotros os gloriáis porque es el Dios que escogió a Abraham y al pueblo de Israel, este es mi Padre, yo soy el Hijo de este Dios. De modo que cuando dice el credo, autor de lo visible y de lo invisible, quiere decir esto, que todo el orden de la gracia, todo el orden de la salvación, ha sido obrado por el mismo Dios que ha creado el mundo visible, la naturaleza, el cuerpo humano, el que ha instituido todo el orden de la naturaleza. Cuando Petit nos explicaba el año pasado el libro de Ratzinger, podéis recordar, si os fijasteis, que Ratzinger lamenta que hay una manera de hacer teología que se quiere instalar en la revelación cristiana sin aludir a la creación del mundo, sin aludir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, sin hablar de Dios creador, sin hablar de Dios institutor del orden de la naturaleza. Se presenta lo cristiano como si no tuviese nada que ver con la naturaleza. De modo que la revelación de la Trinidad, comunicada al pueblo de Israel y después a los gentiles, y como siempre ocurre, por permisión divina, en medio de una tensión tremenda de herejías de inspiración absolutamente proterva, misterio de iniquidad, satánicas, que dicen las cosas más inverosímiles. Porque lo último que se nos ocurre a nosotros andando por el mundo es pensar que se puede invocar a Cristo contra Dios, ¿no? Pero esto es lo que hacían todas estas sectas. Hablar de Cristo como Hijo de un Dios que era otro que el creador del mundo. El creador del mundo era un Dios malo, y el Redentor venía de un Dios que era luminoso y liberador. Y así estaba la cosa. Digo que esto parece muy lejano si no caemos en la cuenta de que el premio Nadal de este año se acaba de dar a una balada de Caín, más ni menos, en que dice, hecho una fábula en que Caín se demuestra que es un hombre creativo, progresivo, que Abel no es que le matase, es que él fue superado, porque Abel era un novelista, un agricultor reaccionario que no tenía iniciativa técnica. Caín era un hombre progresivo, tecnológico, industrial, y Caín aplasta Abel. Caín es el progreso, Abel es la reacción. Y claro, adorar a Caín, ya había sectas que se llamaban caínitas. Adoraban a Caín porque en el Génesis se le presenta como malo y maldito por Dios. Este Dios que maldice a Caín y habla bien de Abel, es un Dios, pues, es el Dios autoritario, belicoso, justiciero, como dice Marción. Pues entonces hay que adorar y venerar a aquellos que se enfrentaron a él, la serpiente, Caín, los sodomitas. No estamos en tema esto, ¿no? Como un gesto de libertad, los sodomitas. El onanismo, o sea, el control de natalidad. Entonces, todos los malos del Antiguo Testamento son los venerados por estas sectas, ¿eh? Y encima de todo eso le ponen a Cristo como liberador. Es Cristo, liberador. La teología de la liberación, ¿eh? De la liberación de la ley de Dios, de la liberación del orden de la ley natural. O sea que esto es el misterio de la iniquidad, que tiene una misteriosa coherencia dentro de una pintoresca y abigarrada variedad, según las épocas, con esos lenguajes míticos y mágicos y terminologías al gusto de los sincretismos orientales entonces y de las religiones mistéricas, y después pues con otro lenguaje metafísico, en el legalismo alemán, en el voluntarismo de Schopenhauer, en el existencialismo ateo de Sartre, con distintas maneras de hacer, o con el gesto literario, que como si se lo inventase él por primera vez, decir que el Caín era estupendo y Abel era un pelmazo, pues es lo mismo, ¿eh? ¿Eh? Y así incide la revelación trinitaria. Por tanto, el Evangelio de San Juan está todo recordando las palabras del Señor y expresando la revelación, teniendo ante sí esta tiniebla, este error, por una parte los que judíos, prolongación del fariseísmo, que ha admitido a Jesús como a Mesías, pero negando su filiación divina, trascendente, además diciendo que mereció ser adoptado como hijo suyo por Dios, que es un salvador, diríamos, humano, judaizante estricto, o bien toda esta bigarrada caterva de nazis dualísticas que maldicen a Dios y enfrentan, llaman luz a las tinieblas y las tinieblas luz, como decía Isaías, ¿no? Bien, supuesto este ambiente, voy a leer unos cuantos textos del Evangelio de San Juan para que encontremos allí la expresión de la revelación trinitaria. El capítulo primero de San Juan, sabéis de memoria, tan conocido, en principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, Dios era el Verbo, el Verbo era Dios. Se dice hacia el final: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria cual, diríamos, conviene que tenga el unigénito el Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un poco después, la ley se dio por Moisés y la gracia y la verdad por mano de Jesucristo ha sido constituida. Nadie ha visto nunca a Dios, el Hijo unigénito que está en el regazo del Padre, es el que lo va a conocer. Por tanto, el primer capítulo, que a lo largo de él se nombra a esta persona divina que se revela como siendo precisamente la persona de Jesús, enseguida va a hablar de él como el Jesús del cual el Bautista dice que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este Verbo, nombrado varias veces como Verbo, Logos en griego, palabra subsistente de Dios, palabra personal, él dice unigénito, hijo, hijo engendrado, único engendrado del Padre. Primero habla de Dios y su palabra, y enseguida lo que primero ha dicho Dios, la palabra de Dios, le llama, a Dios le llama Padre, y a la palabra de Dios subsistente le llama Hijo unigénito. Esto ya en el primer capítulo, versículos 14 y 18. Seguiré pasando rápidamente sobre el Evangelio de San Juan. Este, que es el que se hizo carne y habitó entre nosotros, es enseguida, no describe la escena, sino que la pone en palabras que está narrada en los sinópticos. Aquí el Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto ante mí, porque es antes que yo. Yo no le conocía, mas para que él sea mostrado a Israel, para esto vine yo bautizando en agua. Y testificó Juan diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, mas el que me había enviado a bautizar con agua me dijo: en aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que sigue ya, es el lenguaje constante ya del Evangelio, diciendo que este que es Jesús, el bautizado por Juan, el Cordero, que es el Redentor del mundo, la palabra subsistente, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios. En este primer capítulo mismo, hay aquello tan bello, que gusta tanto leer. Halla Felipe a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas igualmente, es aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas igualmente, lo hemos hallado, Jesús, el hijo de José de Nazaret. La presentación que hace Jesús, el hijo de José, este es el Cordero de Dios, este es el que aquel sobre quien ha venido el Espíritu Santo, aquel que es antes que todo eso, antes, sin el cual nada fue hecho de todo lo que se ha hecho, tanto el principio de la creación del mundo, el Dios, nacido de Dios vigente. Paso muchos capítulos, continuamente sale el tema, pero vamos, por ejemplo, al capítulo 4, versículo 34. Que no podemos leer el entero, sino simplemente dar unos datos para después leer los textos de los padres con mayor conocimiento, recuerdo de lo que están tratando. Después del diálogo con la samaritana, el cual pasó de Jacob, cuando muchos samaritanos creen en Cristo y vienen los discípulos, dicen que coma. Yo tengo para comer un manjar que vosotros no sabéis. ¿Acaso alguien le trajo de comer? Estaban los discípulos. Dice Jesús: mi manjar es hacer la voluntad del que me envió. Esto sale constantemente en el Evangelio de San Juan. Jesús llama al Padre el que le envía, y él el enviado por el Padre, el que me envió. Llevar a cabo su obra, lo que hace Cristo es la obra del Padre. Es hacer voluntad del que me quitó. Esto es la primera vez que sale, pero después sale continuamente en este lugar. Porque todo lo que se dice en la Escritura es esto, que hay una persona divina, la palabra persona no está en la Escritura. Que hay un logos, palabra, verbo, que es hijo, que es unigénito, que nace del Padre, que todo lo que tiene lo recibe del Padre, que el Padre envía al mundo. Y del Espíritu Santo, como veremos, que es prometido por el Padre, que es enviado por el Padre, que es enviado por el Hijo, que es enviado por el Padre en nombre de Cristo, que Jesús lo envía de parte del Padre, que es el paráclito, que es el espíritu de la verdad. Y esto es todo lo que se dice. De estas palabras sale todo la dogmática cristiana y todo el símbolo profético. Palabras tremendas de nuestra fuerza y de misterio. Quinto capítulo, a partir del siglo XVII. Jesús le responde, después de la curación del paralítico en la piscina de Jerusalén: mi Padre sigue hasta el presente obrando, yo también obro. Por esto, pues, más aún pretendían los judíos matarle. San Juan, por la razón esta, momento en que escribe el Evangelio y todo lo que ha pasado después de la primera predicación y de las persecuciones de los judíos contra los cristianos, contra los cristianos judíos, obviamente, judíos de raza y cristianos de fe, llama judíos siempre los enemigos de Cristo. En el Evangelio de San Juan casi siempre judíos quiere decir los enemigos de Cristo, menos cuando Cristo dice: este es un verdadero israelita. Dice: buscaban los judíos matarle no solo porque violaba el sábado, sino porque decía que Dios era padre suyo y se hacía a sí mismo igual a Dios. Dios del Antiguo Testamento, que es el padre. El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio llevar a cabo, estas mismas obras testifican acerca de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, ya que creéis poseer en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, recibiendo como recibís gloria los unos de los otros, y no buscando la gloria que viene de Dios único? Un texto como que está aludido en la editorial de Cristiandad de Petito, voy a leer. Y entonces él, que ha dicho: no he enviado a su hijo para juzgar al mundo, sino para salvarlo, les dice a los judíos que se están gloriando, se están enfrentando a él, este, la manera como ellos entienden a Moisés: no penséis que os voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la confianza, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, ya que de mí escribió él. Capítulo sexto. La multiplicación de los panes y los diálogos que surgen después de la multiplicación. Trabajad no por el manjar que perece, sino por el manjar que dura hasta la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, porque a este marcó Dios Padre con su sello. Dijéronle, pues: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él envió. Y dijeron, pues: ¿qué señal, pues, haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron del maná en el desierto. Díjoles Jesús: no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino mi Padre es quien da el pan verdadero que viene del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan bajado del cielo. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Así, esto es peyorativo, el concepto puramente humano, cuyo padre y cuya madre conocemos. ¿Cómo dice ahora: he bajado del cielo? Y Jesús dice: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le trajere el Padre que me envió. Yo le resucitaré en el último día. no que al Padre le haya visto a alguien, solo el que viene de parte de Dios, este es el que ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, etc. Como es fuente de vida el Padre que me envió, yo vivo del Padre, mi vida nace de él, así quien me come a mí vivirá también de mí. Solo sube al cielo el que va, el que desciende del cielo. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Después hay el diálogo también. Como no tienes más que 30 años y viste a Abraham cuando les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces le querían apedrear. Vamos, capítulo octavo. Diálogo de Jesús con los judíos incrédulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, somos linaje de Abraham y de nadie jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices seréis libres? Respondióles Jesús, verdad os digo que todo el que obra el pecado es esclavo del pecado. Si pues el Hijo os diere libertad, seréis realmente libres. Bien sé que sois linaje de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Lo que yo vi, cabe mi Padre, eso hablo. Y vosotros, lo que oísteis de vuestro Padre, eso hacéis. Aquí habla del demonio. Ellos responden, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Mas ahora pretendéis matarme, a mí que os digo la verdad que oí de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijéronle, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo Padre tenemos, Dios. Díceles Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí de Dios y he venido al mundo. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi palabra? Porque no estáis en disposición de oír mis palabras. Vosotros tenéis por Padre el diablo. Y deseáis cumplir los deseos de vuestro Padre. Él era desde el principio homicida y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de su cosecha porque es mentiroso, el padre de la mentira. Mas a mí, por lo mismo que os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois. Os digo, antes que Abraham viniese a ser, yo soy. Tomaron piedras para arrojarlas sobre él, mas Jesús se ocultó y salió del templo. En el versículo 9, versículo 36, es cuando un texto. Del ciego. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es Señor para que crea en él? Dijo de Jesús, le has visto y es el que habla contigo. Él dijo, creo Señor, y le adoró. Es la profesión de fe, es el milagro que provoca la última oposición ya de los demás. Bien, después, este evangelio, no mucho, no vamos a leer todo lo que hay en el Nuevo Testamento, que tenga que ver con la Trinidad, porque no habría tiempo, pero me parece que era conveniente por recordar textos que ya no suenan, intentarnos para hacer. Ver después más bien cosas de santos padres y de símbolos, pero un poco de recorrido, no con ánimo de hacer una historia, es una sistematización teológica, ni siquiera positiva, pero más bien para dar unas referencias que sirvan para más positivas que escolásticas, desde luego, pero más que nada para vivir algo más, el misterio trinitario. Los diálogos de Cristo con los apóstoles y la oración sacerdotal está continuamente. El lenguaje este del envío y de la unidad de Cristo. Salí del Padre y vine al mundo, dejo el mundo y voy al Padre, etc. Os digo, aquel día pediréis en mi nombre, no os digo que rogaré al Padre por vosotros, puesto que el Padre os ama porque me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La promesa del Espíritu Santo. Cuando viniere el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral. Pues no hablará de sí mismo, sino lo que oyere, eso hablará, y os dará a conocer lo por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os volverá a conocer. El Espíritu Santo recibiendo del Padre y del Hijo, y dando de los apóstoles, que dan. La oración sacerdotal, que sean uno como tu Padre en mí o yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo sea que tú me enviaste. Eso en el Evangelio, no se acabaría nunca de leer, pero me parece interesante, ya que estamos en San Juan, pues podemos ver alguna cosa de los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo. Pero parece interesante durante unos minutos leer algo de las cartas del apóstol San Pablo, que son muy importantes para la teología trinitaria, para la situación de la vida. El comienzo de la primera epístola. Lo que desde el principio era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron acerca del verbo de la vida. Y bueno, el verbo será verbo de la vida. La vida se manifestó y la hemos visto. Y damos testimonio que os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Si dijéramos que comunicamos con Él, camináremos en las tinieblas, mentimos y no hablamos la verdad. Mas si camináremos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión recíproca con Él, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. En esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. En guardar su palabra, de verdad en esto la caridad de Dios está consumada. Y en esto conocemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Él, debe como Él caminó también caminar así. Entonces viene el mandamiento antiguo y nuevo. No se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Todavía os escribo un mandamiento nuevo, el cual se verifica en Él y en vosotros. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y en las tinieblas anda y no sabe dónde va, pues las tinieblas se largan. Vosotros tenéis la unción del que es santo, Espíritu Santo, y lo sabéis todo. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, porque toda mentira no viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco admite el Padre. Quien reconoce al Hijo, también al Padre admite. Vosotros lo que oísteis desde el principio, que se mantenga entre vosotros. Si se mantuviera entre vosotros lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos ha prometido, la vida eterna. que tal amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien obra el pecado, del diablo procede. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no habrá pecado, porque el germen de Dios permanece en él, no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, pero de la raza del malo y asesinó a su hermano. ¿Por qué razón le asesinó? Porque sus padres eran perversas, las de su hermano justas. Esto en cambio, premio Nadal se ha hecho la balada de Caín en la Catedral de Barcelona, el doctor Cubaño, recordando como mártires a Luis Perurita y a todos los sacerdotes y religiosos de la arquidiócesis y postulones, habló del misterio permanente de la lucha del mal contra el bien, y habló de Caín, que no puede, que a lo mejor sí os daba un premio Nadal a la balada de Caín, ser los demás. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que todo homicida no tiene vida eterna. Y este es tu mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, según que nos dio mandamiento de él. Toda esta epístola primera está metida en la revelación de la unidad y la revelación del amor de Dios. No creáis a todo espíritu, antes contrastad los espíritus que son de Dios, porque salieron al mundo muchas falsas profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús como a Cristo, venido en carne, es de Dios, porque las facetas eran una primera etapa de estos dualismos maniqueos. El Cristo liberador no era un hombre de carne y hueso, era sino una especie de misterioso error, mágico, etc. Porque todo lo que era de este mundo de carne y hueso era la producción humana, toda la naturaleza. Cristo era caída sobre este mundo para liberarlo de la ley y de la naturaleza, pero no era por tanto el que confiesa que Jesús es Cristo venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que rompe la unidad de Jesús, que con un Cristo divino y espiritual, de un Jesús aparente, humano, no es de Dios. Este es el espíritu de la iglesia. El cual habéis oído que viene y ahora ya está. Vosotros sois de Dios, y bueno, si lo habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan inspirados por el mundo y el mundo lo escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. Carísimo, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios se ama. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que al Hijo suyo unigénito envió Dios al mundo para que vivamos por él. En esto está el amor, no en que nosotros hubiéramos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Carísimo, si Dios nos amó así a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Igual que él repite, inspirado, lo que había oído a Jesús en la Sermón de la Cena, ¿no? A Dios nadie le ha visto jamás, nos amaron unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor llega en nosotros a perfección. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, y que nos ha hablado por su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, que permanece en el amor, Dios permanece, y Dios en él. En esto ha llegado a su alma el amor para con nosotros, que tengamos segura confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor, amemos nosotros porque él nos ama primero. Si uno dijere, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues quien ama a su hermano, quien ha visto a Dios, a quien no ha visto, no le puede amar. Este mandamiento tenemos de él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que ama al que engendró, Dios Padre, ama también al que de él ha nacido. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amáramos a Dios. Quisiéramos por obra su nombre. Cúbrese de todos los errores de todos los puntos. Son cosas que se producen por cuando los hombres se lo inventan, se cierran sobre sus propios perspectivas, le buscan la palabra de Dios, si acaso, como hace el propio demonio con Jesús, lo hacen un parrapito, unas palabras, y lo sacan de su contexto. Yo muchas veces que todo